Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, conocer, Patricia, un poco qué significa esto, que Proyecto Inocencia Argentina haya solicitado la causa de Juan, la que se lo está investigando. Bueno, en realidad Proyecto Inocencia, o Innocence Project, como es conocido también, es una organización que viene desde Estados Unidos, es internacional. En Estados Unidos, a partir de la... De que se descubrió el ADN, Proyecto Inocencia presentó un montón de pedidos y se descubrió una serie de condenas a inocentes muy grandes, algunos de los cuales habían sido ya ejecutados con la pena de muerte. Uh-huh. Y Proyecto Inocencia en la Argentina hace años que viene haciendo un trabajo excepcional, que nadie hace, porque verdaderamente la persona imputada cada vez tiene menos derechos, cada vez avanza más la justicia y la sociedad y la demagogia política también sobre los derechos del imputado. Y Proyecto Inocencia hace un trabajo muy bueno, que acá a lo mejor ustedes tienen presente cuando con una película que se llamó Ratty Horror Show, donde una persona había sido condenada por toda una maniobra policial, y bueno, también con dos mujeres de la provincia de Misiones que habían sido condenadas por un homicidio y que hace poco tiempo la condena fue revocada. Uh-huh. Proyecto Inocencia acompaña causas donde ellos hacen un análisis de la causa, no es simplemente porque uno se diga inocente. Uh-huh. Que ellos acompañan, ellos analizan. Son profesionales, tienen grupos de profesionales que trabajan en los expedientes y hacen un análisis profundo de todo el material que hay en la causa. ¿Cómo llegaron, Patricia, cómo llegaron a la causa? ¿Ustedes se comunicaron con ellos o al revés? Bueno, ahora están ellos tratando de, digamos, ahora ellos están llegando a muchas personas de la cárcel que necesitan este apoyo. Pero también en su momento se pidió el apoyo de Innocence Project, nosotros lo pedimos, porque verdaderamente esta causa es algo, yo diría la palabra es vergonzoso, y realmente que una persona haya estado privada, que esté privada de la libertad, porque Juan Rosso no está hoy en día en la cárcel, pero está detenido en su casa, claro. Está privado de la libertad. No puede salir del perímetro de su domicilio. Uh-huh. Y la realidad es que lo que Innocence Project ha hecho ahora es pedir las copias de la causa y se va a presentar como amicus curia. Esto significa que pueden aportar elementos, que pueden aportarse pericias. Ya se presentó en esta causa pensamiento penal también y aportó una pericia psicológica importantísima. Uh-huh. Que destruye absolutamente la falta de profesionalidad con la que se hizo la pericia en esta causa, realmente, y los prejuicios de la justicia. Realmente esta causa es paradigmática. En este momento la Cámara la tiene, Innocence Project se presentó a pedir las fotocopias de la causa, pero se va a presentar como amicus curia. Cuando hace referencia a la pericia que se hizo y que desde tu punto de vista no estaba bien hecha y desde esta organización tampoco, tiene que ver con las pericias hechas en su momento a los chicos que están en el medio del expediente. Claro, acá hay una cuestión que es, yo diría, cuando hablamos de cuestiones de sexuales, de abuso sexual, se despiertan todos los prejuicios, pero cuando además incluimos el condimento, el ingrediente niños, es mucho peor. Pero esto yo puedo comprenderlo, no justificarlo en la sociedad, pero no lo puedo ni comprender ni justificar en los operadores de justicia. Los operadores de justicia tienen que estar un paso más allá, no tienen que dejarse capturar por estos demonios y tienen que tener criterio, la posibilidad de reflexionar y conocimientos, que creo que acá lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que significa el testimonio de un menor en un ámbito como es la Cámara Gesell, porque no es otra cosa que el testimonio de un menor. Entonces, si el menor tiene 4 años y ya viene inducido por su familia, porque el menor en la casa dijo, cuando fue al baño, me duele la cola, y el padre le pregunta, ¿te hicieron algo en el jardín? A ver, ¿cómo uno va a inferir en su casa, cuando un niño va al baño, que si le duele la cola es porque le hicieron algo en el jardín? Entonces ya hay un prejuicio de la familia, pero esto se traslada a la justicia, porque acá hay una jueza de garantías, acá hay un fiscal, acá hay operadores que, además de desconocer, digamos, acá es, le creen a los niños, dicen ellos, le creen a los niños, como si hubiera un discurso, digamos, elaborado, donde el niño explicara cosas. El niño dice cosas mezcladas con incoherencias, como que el profesor tenía botas mágicas y volaba. Entonces, yo creo que acá lo que falta es conocimiento, falta de prejuicios y reflexión por parte de los operadores de justicia. Entonces, yo creo que una organización como Innocence Project, que por suerte pone, digamos, una nota objetiva, una nota profesional, que es lo que acá se necesita, o pensamiento penal, que hace lo mismo, son muy valiosos dentro de un proceso para poner un poco de orden y que estos operadores de justicia sepan que tienen que actuar como corresponde. ¿Pero esta gente, señora, que va a estar defendiendo a Rosso, o van a hacer que la justicia sea lo más imparcial posible? No, ellos no defienden a Rosso. Ellos defienden la verdad. Bien. Dentro de lo que es posible reconstruir una verdad histórica, de los métodos con los que se reconstruye esta verdad, la defensa la hacemos la doctora Mariana Fardín y yo, pero ellos lo que defienden es que la justicia actúe como corresponde, ya sea que en este caso, culpable o inocente Rosso. No, ellos no defienden culpables, ellos defienden personas que ven que por cómo se manejó la prueba son inocentes, pero está mal manejado por la justicia. Pero ese trabajo, eso, ¿no lo puede hacer usted como defensora? No, pero esto excede. El trabajo mío como defensor es una cosa, pero garantizar que la actuación de la justicia va más allá. Yo voy a garantizar los derechos de mi defendido. Lo que creo que pretenden las organizaciones estas es la garantización la garantía de la justicia en general. Es decir, la transparencia, el buen obrar, el debido proceso, o sea, algo que es mucho más trascendente que el mero caso en particular. No lo entiendo, porque si no, de esa forma estamos diciendo que no creen en la justicia. A ver, yo no sé si no creo en la justicia, no creo en los operadores de justicia, que no es lo mismo. La justicia es un valor, no existe en forma concreta. Lo que existen son personas de carne y hueso. A esa gente me refería, ¿no? En esa gente yo no creo. No la justicia de los que tienen que impartir la justicia de qué, si Juan es inocente o es culpable. A eso me refería, a esa gente. No, lo que esta gente, estas organizaciones, no esta gente, lo que tratan es de controlar que los operadores de justicia actúen correctamente. Desde que el punto, se respete el debido proceso. ¿Y es habitual eso? ¿Cómo? ¿Es habitual que se llame a estas organizaciones para que... Y cuando uno ve que la actuación de los operadores es deplorable, es posible que uno lo haga, y que porque es como que... En realidad, esto de que la igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa es una utopía, porque realmente no hay igualdad de armas. Todas las armas las tiene la fiscalía, la defensa tiene poquitas, muy poquitas, y de mucho menor entidad. Entonces, a veces, cuando los procesos son escandalosamente indebidos, es importante que actúen estas organizaciones para poder, de alguna manera, poner las cosas en su lugar, y que los operadores, en lugar de actuar por prejuicios y por ignorancia, actúen como corresponde que actúen. Patricia, para conocer, porque me queda una sensación, desde el punto de vista técnico-legal, esta organización pide la causa, se la entregan en el lugar donde actualmente se encuentra, hacen un análisis de la misma, y llegan a una conclusión. Esa conclusión vuelve a la misma justicia, que debe analizar lo que esta organización presenta. lo que obviamente no tiene voz ni voto. En definitiva, va a ser la misma justicia la que va a determinar si lo que le presentaron está bien o está mal, o si tiene que modificar o no en algo lo que hasta ahora ha resuelto, en este caso, tanto el fiscal como la jueza de garantías, apelaciones, etcétera, ¿no? Lo que hace el amicus curia es ofrecer elementos que a la justicia le sirva como para tener una mejor resolución. Ahora, si los operadores de justicia no quieren escuchar, bueno, ya es otro tema. ¿Por qué no quieren escuchar? Cuando hay un tercero, que no es la defensa, es un tercero que es una institución reconocida internacionalmente por su actuación seria y profesional. Esto yo creo que es una ayuda para la justicia. Si el objetivo de los operadores es la reconstrucción de esa verdad histórica. Ahora, si ya tienen predeterminado cuál va a ser su resolución, obviamente no van a escuchar a nadie. O sea que después quedará, en este caso, ahí sí, tanto usted como una de las integrantes de las dos profesionales que están defendiendo a Juan Rosso, de presentar los recursos que sean necesarios si no se modifica la situación de Juan. Bueno, yo no creo que la situación de Juan no pueda modificarse. Yo creo que aquí, si se tomaran las pruebas como corresponde, Juan Rosso tendría que ser absolutamente sobreseído en esta instancia, o si llegáramos a un juicio oral, cosa que a mí me parece que sería... verdaderamente no correspondería, porque ya en este momento están todas las pruebas que demuestran, aun cuando no deberíamos, porque el fiscal debería mostrar la culpabilidad, nosotras no demostrar la inocencia. Claro. Pero la verdad es que está todo demostrado que Juan Rosso es absolutamente inocente y la acusación es totalmente disparatada. Pero acá hay cosas que son muy graves, como por ejemplo... Nosotros presentamos un montón de elementos de prueba, prueba verdadera. La prueba verdadera son los docentes que trabajan en la escuela y que saben que las cosas no pudo, lo que se dice jamás pudo haber pasado. Le pedimos al fiscal que fuera al lugar, pedimos que fuera, no fue nadie a la escuela para ver si materialmente es posible que esto suceda. No, el fiscal no escuchó a los docentes, declararon en la policía, no los consideró en absoluto cuando pidió la elevación de la causa a juicio, por eso estamos pidiendo la nulidad de esa requisitoria, porque el fiscal tiene que evaluar toda la prueba, no la que le sirve a él para ganar, porque acá no es ganar, esto no es un partido de fútbol, esto es la libertad, esto es todo lo que es la condena social de una persona. Y yo creo que se tiene que tomar de otra manera, que no se toma, en este caso no se toma. Entonces me parece que es importante que esté Pensamiento Penal, que esté Innocence Project, que estén todas las instituciones que con su seriedad pueden garantizar que los operadores actúen como corresponde. Yo, para contestar a la pregunta del otro periodista, no creo en los operadores de justicia. Como los conozco tanto, no creo en absoluto. Y si el señor que me preguntó en algún momento estuviese procesado o lo acusaran de algo, se daría cuenta por qué no creo. Entonces, me parece que esto de creer, hacer actos de fe, yo no hago actos de fe. Yo veo cómo actúan las personas. No, yo le consultaba porque usted es abogada, usted se dedica a esto, usted está más empapada que Beto, que yo, que cualquiera de que no tenemos nada que ver con la justicia, por eso consultamos. Nosotros lo que podemos enterar es por televisión, vemos por televisión, leemos alguna noticia y escuchamos. No es la mejor fuente, lamentablemente. Claro. No es la mejor fuente. Todo lo que aparece, bueno, lamentablemente muchas veces en los medios no es ni siquiera la verdad de lo que sucede en un expediente. Pero actos de fe con los operadores de justicia yo no haría, y yo le recomiendo a usted que tampoco los haga. No son dignos de tenerle una fe, así de poner un voto ciego de confianza. Hay algunos operadores buenos y cada vez lamentablemente menos, pero bueno, tendremos que luchar contra todo eso para que las cosas se hagan como se deben hacer, para que el imputado tenga derechos, para que sus garantías se respeten y para que los procesos se hagan como es debido. ¿Y cómo sigue el proceso, señora, más allá, doctora, más allá de esta organización que va a estar en el caso? ¿Cómo son los plazos ahora? ¿Qué hay que esperar? Los plazos, ¿para el juicio? Los plazos en este momento, digamos, hace largo tiempo sí. que la causa está en la Cámara, esperando que la Cámara resuelva si este caso va a juicio oral o termina en esta instancia. ¿Y es habitual también que tarden tanto tiempo para decidir? Bueno, es una situación especial este tema de la pandemia, no trabaja todo el mundo junto, es para tenerlo en cuenta, pero bueno, y también que es una causa compleja y que nosotros produjimos un montón de pruebas en que ellos tendrán que valorar, porque acá se produjeron pruebas, pericias psicológicas de parte, pericias psicológicas de la Asociación Pensamiento Penal, los testimonios de todos los docentes, el sumario administrativo que se hizo desde la dirección de escuelas, donde dice que de acuerdo a lo que ellos me investigaron, no sucedió nada en la escuela, nada de lo que se denuncia pudo haber sucedido, que eso también es sumamente importante, porque se hizo una investigación profunda. Entonces, creo que la Cámara tiene para analizar todo eso y, bueno, veremos cuál es la resolución que toman. Más allá de la resolución de la Cámara de Apelaciones, ¿cuándo se cree que esta organización puede llegar a hacer las presentaciones que tenga que hacer una vez que estudie el expediente? No, yo no le puedo decir cuáles son los tiempos de ellos. El expediente es un expediente complejo, en el cual en un tiempo no muy largo se reunió un montón de pruebas, y bueno, nada, tendrán que analizarla y en base a eso lo determinarán ellos. Sé que ellos saben que todo esto tiene urgencia. Bien. Bueno, Patricia, gracias por gracias las novedades y nada, esperar definiciones fundamentalmente, la de Cámara de Apelaciones por un lado, y después esta organización se hace las presentaciones que va a presentar. Sí, sí, ya en esto les digo más, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con lo que es la Dirección de contra la Violencia Institucional, también ha hecho presentaciones en la causa. Acá hay muchas instituciones que están muy preocupadas por esta causa, porque la realidad es que hace un tiempo se viene embatiendo socialmente contra los docentes de una manera que es tremenda, que va a generar un daño social, que ya lo ha generado en los docentes, pero en el vínculo docente-alumno, porque hoy los niños van a la escuela con la idea que le meten sus padres en la cabeza que cada docente especial es un potencial abusador, que cada juego inocente que se juega en el colegio es un juego sexual. Entonces esto va a generar una situación que va a ser en algún momento insostenible, que ya está siendo insostenible. Entonces creo que hay que ser más reflexivo. Esto está pasando en la sociedad argentina y mucho más en la provincia de Buenos Aires. En otros países del mundo ni siquiera se menciona un tema así porque no existe, porque todo esto está en la cabeza de las personas. Yo creo que tenemos que limpiar un poco nuestra mente, que el abuso existe, pero que no es la norma, es una excepción. Y que los docentes de educación física, música, teatro, a partir del año 2000 en la Argentina, no les agarró una pandemia de abuso. Que tenemos que pensar si no nos agarró a nosotros una pandemia de pánico moral, y estamos viendo todo desde un prisma absolutamente perverso desde nuestra propia mente. Señora, ¿cómo está Juan pasando estos días? Ya hace un par de meses con la tobillera, ¿cómo está él? Y él está esperando resolver su situación. Digamos, esto es un paliativo, pero una persona no puede hacer su vida normal, no puede trabajar, no puede salir a la vereda de su casa. A ver, verdaderamente no hay nada más trágico que el encarcelamiento de un inocente. Esto es, me parece, es tremendo, pero bueno, lo estamos tratando de remediar, y lo remediaremos en nosotras y con el apoyo de las organizaciones que bregan por la justicia, por la verdad, por los procesos como corresponde. Así que bueno, en eso estamos. Patricia, un gusto como siempre, gracias por la nota y bueno, esperamos novedades. Muy bien, hasta luego, gracias a ustedes. La doctora Patricia Preyo, entonces, representante de la familia Rosso, puntualmente en la causa en que está siendo investigado Juan Rosso, quien en la actualidad está en la Casa de los Padres. ¿No? Claro.